Hola, yo soy Chile. Me levanto todos los días. Yo soy Chile. Hola, tengo yo soy una Chile. Hola, salí de una yo escuela soy agrícola. Chile. Hola, soy yo soy Chile. Soy periodista. Hola, yo soy Chile. Soy dirigente sindical. Hola, yo soy Chile. Y no hay que olvidarse. Las cosas cambian. Si se acuerdan, en 1990, el 65% de la población de clase media era propietaria de su vivienda. Hoy, un 72% tiene su casa propia. 72% no es casual. Sigamos juntos. Con Frey, vamos a vivir mejor. Sigue la flecha. efrey.cl